llegado una nueva vida llena de esplendor. Ha llegado el elixir que mi ego ha de arruinar. Qué fácil escribir al borde del abismo, cerca del lobo que empuja sus instintos. No lo pienses dos veces, no hay futuro, no presiones. Mira el sol que nos ciega, ciega fe en tu palabra, ciega fe en mi palabra. Yo soy yo, tú eres tú, subido en lo alto del mundo. Qué altruista cuadro de amor, cuánta belleza en la unión de dos jóvenes de igual condición y un tercero que vivía dentro del segundo y no sabe lo que es el dolor. No lo sabe lo que es el dolor. No lo pienses dos veces, no, no hay futuro. No presiones, mira al sol que no llega. Ciega fe en tu palabra, yo soy yo, tú eres tú. Yo soy yo, tú eres tú. Yo soy yo.